Quiero ser quien te vuelva a enamorar. Confía en mí. Cierra los ojos y deja tus miedos atrás. Un soñador eterno. Decirle que la quiero, ¿cómo le haré? Si cuando está cerca de mí tiemblo de miedo, no sé por qué. Pero desde que la conozco soy feliz, todo en mí cambió. Y a todo el mundo solo le hablo de este amor. Y me volví un romántico, un soñador eterno, que mira las estrellas. Te juro las pondré en tus manos si pudiera. Y me volví un romántico, un soñador eterno, que para darte las horas se hacen eternas. Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza. Me paso todo el día pensando qué te voy a decir. Te miro y muero en el intento y sigo siendo un soñador eterno. Que la quiero.